Ahí ha estado Santi, pequeño Ternasco, el jefe de Asaltomata Radio Rock, presentándonos a esta banda asociada a Asaltomata. Continuamos, nos vamos a Argentina. Vamos a escuchar al Árbol de Diana con Testigo de lo Vacío, Derrocados con Sé Tú Mismo y Osario, nuestra querida banda Osario, que ya os hemos puesto varios temas. No te olvides la vida y luego os cuento cosas. Venga, vamos a escuchar al Árbol de Diana, Derrocados y Osario. Nos vamos a Argentina. We'll be right back. Seguimos. Antes de saludar, os comento que a partir de esta temporada van a reemitirnos, desde Radio Toyancingo, Universidad de México. Vamos a estar en la universidad, Little Track va creciendo. Y bueno, nada, venga, de paso saludamos a todos. Saludamos a Juan Radio, nuestros queridos hermanos de Juan Radio de Argentina, a Saltomata Radio Rock, por supuesto. Y la primer saludo a Radio Toyancingo Universidad. Bienvenidos a esta pequeña familia de Little Track. Con esto volvemos a España. Nos vamos a Vigo, Barcelona y Cádiz. Desde Galicia, Vigo, Zona Cero, nuestros queridos Zona Cero. Esta vez os pongo el tema La Ira de los Mansos. Después nos vamos a escuchar un tema post-punk, que no suelo poner mucho este tipo de música, pero ahí está. La banda es Search y el tema The Light. Y terminamos con unos grandes amigos nuestros desde Cádiz, California Dreams y el tema Fever. Venga, vamos ya, que estamos ya a mitad de programa. Nos vamos con Zona Cero, Search y California Dreams. Lo aguantarás, matarás el cabrón. The sun was so bright in the glass, and you want to escape with fun. You've been thinking that for a long, long time. Captive in red flesh, the twins had me sweet real life. One more sanity start and say la la la la la la la. Sing la la la la la la la la. Sing, please follow the light. Man is here with you. Only you feel her presence. Maybe it's the moment to leave this jail. You and you for love now let go. The tears had me sweet real life. One moment sanity scarred and sing. Sing la la la la la la la la. Sing, please follow the light. Please follow the light. Follow the light. Follow the light. Remember the last time, the fire on my eyes. The only thing I could think of was you. Remember the midnight, the shivers down your spine. Your burning hands just clutching at my back. Turn me on. Y terminamos. Nos vamos con las tres últimas bandas. Vamos a meter un poquito de caña, que estamos un poco moñas hoy y no es manera de empezar, ¿eh? Vamos a meter un poquito más de bombo y platillo. Nos vamos a Chile con The Falsi, Los Indisgris. Después Brasil, dos bandas de Brasil, a cada cual más potente. Serpent Aris con Betrayer Good y Toxic Carnage. Diabolic Possession, ¿no? Así que hay veces que no dices, es que estáis muy moñas. Bueno, pues vamos con fuerza a terminar el programa. La semana que viene un poquito más, esperemos que un poquito mejor. Y os dejo con The Falsi, Serpent Arise, perdón, Serpent Rise y Toxic Carnage. misma. Lose your